también tener en cuenta la importancia de visibilizar, más allá que sea un partido de fútbol, pero que es un hecho importante a la hora de legitimar también determinados gobiernos. Así que, bueno, seguir difundiendo lo de y visibilizando. Lo del partido, sí, eso, hermano. Hay que estar atento, todavía no está confirmado, justo eso. Quizás nos fuimos un poco más a lo general y yendo a lo particular, en lo deportivo, y más todavía en esta posibilidad de partido amistoso argentino y Uruguay en territorio de Palestina histórica. Es eso, nosotros le pedimos a nuestros representantes deportivos, en este caso, que no sean cómplices de otra instancia de legitimar un Estado criminal, un Estado que comete violaciones de derechos humanos que fueron denunciadas no solamente por los movimientos sociales, sino por entidades, digamos, como las Naciones Unidas, que hoy día, obviamente, para nosotros no son nuestros referentes, pero que para muchos y muchas que se sienten apolíticos o que creen que lo que pasa y todo lo que nosotros denunciamos no es así, que siempre es una guerra o que es un conflicto. Bueno, mismo las Naciones Unidas vienen denunciando sistemáticamente e históricamente todo lo que sucede en territorio palestino por parte del Estado sionista de Israel. Entonces, bueno, eso, le decimos a nuestros jugadores, a nuestros representantes, con toda la comprensión de que ellos muchas veces no conocen primero de lo que sucede y de que a veces ellos creen que no tienen mucho por hacer, pero sí, creo que todos podemos hacer algo, y además sobre todo a los que están, digamos, a la institución política que hay por detrás, que quiere lucrar de eso y que los involucra y no se involucra entonces para esas perversidades, que además es hacer negocio, obvio. El fútbol, como ustedes decían, podría tener un poder de manipulación y de eso, de influencia muy fuerte, y además que lucran muchísimo con eso. Entonces nosotros les exigimos que no se sumen a esa, porque no queremos nosotros tampoco ser parte de eso, ni que nadie sea parte de eso. Es parte del ejercicio para eso, derrumbar este sistema y este proyecto. Entonces el partido en principio no está confirmado. Hoy día Teis Sport está promocionándolo, está como un hecho, diciendo de que Argentina va a jugar el 15 de noviembre contra Brasil en Riad, en Arabia Saudita, y que después el día 19 jugarían Argentina y Uruguay en Tel Aviv, el último partido amistoso FIFA previo a la preparatoria para el Mundial. Así que, bueno, hay que estar atentos. Nosotros desde acá ya lanzamos la campaña Rioplatenses no viajen, no vayan, perdón, en el que fuimos el día 9 de octubre a la AFA y a la Asociación Uruguaya de Fútbol a entregar una carta pidiéndole un poco más de información acerca de este partido, para que nosotros como organismo de derechos humanos y movimientos sociales y de trabajadores que somos parte del comité, le fuimos a preguntar que nos den un poco más de información, porque es su deber. No tuvimos respuesta y entonces seguimos esperando un poco más de claridad a la hora de eso, de saber si se va a jugar o no, porque en principio la AFA no había confirmado. Así que hoy día Teis Sport lo confirma, entonces eso ya es un hecho bastante evidente. Sí. Que Teis Sport entonces lo confirme, sí. Claro, no, pero aparte es claramente una vergüenza. Son uno de sus, sí. No deja de jugar con los que están sosteniendo el terrorismo en varias partes del mundo, ¿no? O sea, aparte van a Arabia Saudita. Claro, no es que van a Suiza, no, tampoco Suiza es un buen ejemplo, pero que a nivel internacional, un espacio más neutral, entre comillas, o menos evidente su apoyo y su afinidad con quién vincularse. Entonces, sí. Creo que es una deuda pendiente que tenemos, o que la AFA tiene con Israel por no haber viajado y por todo lo que causó a nivel diplomático. Entonces creo que quedó pendiente eso, y ahora, habiendo tenido el hito de que nosotros, toda la campaña Cubo y todo el movimiento que generó la posibilidad de que Argentina hubiese viajado, hoy día creo que se están resguardando un poco más a la hora de dar información. Claro. Por eso nosotros estamos atentos, nosotros, y bueno, y no nos quedamos de brazos cruzados. La primera iniciativa fue llevar la carta, no tuvimos respuesta, ahora vamos a hacer otra carta pública, y bueno, y con posibilidades también y con planes de organizar movidas en las calles y todo, obviamente, en coordinación con los y las compañeras de Uruguay. Nosotros lo estamos haciendo en conjunto. Yo también quería aportar esto que estoy escuchando, porque también lo bueno sería que los jugadores de fútbol se despidan. Porque hay casos de jugadores de fútbol de selección de otros países, como el de Portugal, que ahora no me sale. Ronaldo, que era que compite con Messi. Con Messi, claro. Claro, sí, bueno, ese tuvo una postura, sí. Bien significativa. O ahora mismo con lo que está pasando en Chile, Medel, que claro, jugó en Boca, también se le dice al presidente dictador que tenía Pinochet, ¿cómo se llama? Pinochet, claro. Claro, que él, no hay ninguna guerra, no puede haber ninguna guerra en Chile porque el único ejército que está es el oficial y que le tira al pueblo, sí, que está reclamando otro cambio, ¿no? Claro, y los muertos los ponemos siempre nosotros. Evidentemente hay, digamos, los jugadores siguen siendo parte de la sociedad y nosotros siempre apelamos a eso, a dialogar con los jugadores como eso, como hermanos y hermanas, y sabemos que lo que están lucrando son otros, si bien hay jugadores que también aprovechan de ciertas circunstancias políticas para visibilizarse o para también hacer algún tipo de beneficio personal, pero los jugadores en general también conocemos los orígenes, los jugadores que vienen en general de las clases populares, intentamos rescatar su humanidad y su humanismo, a ver si pueden por lo menos tener una postura personal, individual. Salvo el Apache. Colectiva. El Apache, sí, que se desplazó. Hay muchos casos lamentables, obviamente. No, pero bueno. O también, bueno, la propia lógica del dinero hace que muchos jugadores, y quizás no a lo mejor los famosos, sino que terminen jugando en Israel, porque a lo mejor no un jugador de elite en términos deportivos, pero sí decide el destino de Israel, porque obviamente deben poner una buena guita para lo que es el obvio fútbol profesional. Bueno, sí, o no quieren, sí. No quieren involucrarse en cuestiones políticas, sí, siempre se lavan las manos un poquito. Y esa es la postura. Después sumarnos también, porque siempre tenemos el bloque deportivo vinculado al mundo de la política, de lo social. Acá en la ciudad de Rosario, el Club Sionista, que es Unión Sionista Argentina de Rosario, está construyendo un estadio cubierto de lo que, o sea, polideportivo, de futsal, básquet, etcétera, en donde la provincia de Santa Fe invierte y pone plata en este estadio que se va a llamar Simón Pérez, que Simón Pérez fue, claro, uno de los grandes referentes del sionismo, ya fallecido, podemos decir, por suerte. Pero bueno, acá los gobiernos hacen caso omiso a lo que está ocurriendo en Palestina ocupada, y bueno, son socios locales de un gobierno genocida. Y es terrible porque después tienen el discurso de los derechos humanos, tenemos el Museo de la Memoria, tenemos varias cosas, y bueno, también visibilizar estas cuestiones en términos locales es importantísimo. Fundamental, hermano, creo que en esa es la que tenemos que nosotros intentar eso, conocer más y a través de esas cuestiones intentar llegar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y hermanas para eso, porque muchas veces se nos hace lejano el conflicto, o el conflicto, digamos, el genocidio ese que está viviendo el pueblo palestino, que se lo denomina conflicto, pero nosotros siempre también cuestionamos y damos la disputa a la hora del lenguaje, con qué términos catalogar o categorizar lo que sucede allá. Eso no es un conflicto, pero bueno, para eso, volver a que no estamos tan lejos y lo que sucede allá tiene mucho que ver con nosotros y que hay muchas formas de poder solidarizarnos. Uh-huh. Así sea que esté lejos, creo que eso, el sentido de solidaridad y eso, de lucha común entre todos los pueblos es fundamental, uh-huh, más hoy día. Bruno, es una cuestión humanitaria, vos lo dijiste, me parece que tenemos que recuperar como especie, claro, la cuestión de la humanidad, digamos, porque si bien es lejano en términos geográficos, pero digo, es tan cerca y a veces no deshumanizamos tanto con el que está lejos y con el que está cerca. Entonces me parece que esos argumentos a veces que te dicen no, porque eso es en otro lado, está lejos, ¿dónde queda Medio Oriente? La verdad que tenemos que recuperar el concepto de humanidad, que es algo internacional, que bueno, es parte, tiene que ser parte nuestra, diríamos, si no estamos al horno como especie. Coincido, hermano. Así que bueno, te agradecemos la comunicación telefónica, Bruno, y bueno, en cualquier momento seguro te tendremos o por Rosario en los estudios de la Radio Popular Che Guevara, o nuevamente por micrófono y por teléfono. Ojalá que estemos allá, hermano. Atentis, una información que todavía no me acuerdo exactamente, pero el embajador de Palestina, Husni, el compañero, el hermano Husni, creo que está viajando a Rosario, me parece que a fines de este mes, para que después lo tengan presente y vayan a escucharlo, que es un además está de que es una gran persona, tiene una claridad política y humana, creo que destacable, y vale la pena ir a compartir y a conversar. Sí, lo estábamos sondeando desde el comité acá de Rosario, así que espero que sea ese el rumor. Ojalá que sí, así es lo que tengo entendido, así que solamente ahora que me acordé para seguir siempre ahí. Cuentan con nosotros del comité, cuentan conmigo como compañero, como hermano y camarada, así que ojalá que sea hasta pronto y hasta siempre, mis hermanos. Un abrazo grande, Bruno. Abrazo fuerte. Bueno, pasaba Bruno, claro, que es miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, y bueno, parte también de este programa, de esta campaña que se llama Boicot, Desinversión y Sanción al Estado Genocida de Israel. Así